El César se alimenta. Un espacio radial para disfrutar y pensar en torno a la cultura alimentaria del sur y la ribera del departamento del César. En la presente emisión del César se alimenta, empezaremos a destacar el trabajo de las personas que, desde diversos lugares y actividades, contribuyen al crecimiento de la autonomía alimentaria en la región. Mi nombre pues Leonel Alfonso Marín Castañeda, soy santandereano. Estudié tecnología agropecuaria, administración agropecuaria, y a la par pues he estado vinculado a la parte productiva como agricultor desde la infancia, y siempre he estado pues en el proceso productivo, que me parece una de las alternativas para mirar más de cerca la realidad de la pequeña producción agrícola. Leonel Marín conduce actualmente el curso de formación agropecuaria, en el que se capacitan 36 personas como asesores técnicos de los futuros planes de negocios alimentarios en los 12 municipios del sur y la ribera del César. A Leonel le preguntamos sobre el tipo de formación agropecuaria que se necesita en el César para promover la autonomía alimentaria. En su respuesta nos hace un recorrido histórico para dejar claro que hoy en día en el César se necesita abrirle espacio a un nuevo modelo agropecuario, sostenible y respetuoso del medio ambiente y de las culturas locales. Necesariamente hay dos elementos que son muy fundamentales. Si nosotros hablamos de agriculturas empresariales o modernas, necesariamente se basan en paquetes tecnológicos. Si hablamos de agriculturas campesinas y agriculturas de conservación, pues no podríamos hablar de paquetes tecnológicos, sino planes de manejo. La diferencia entre un plan de manejo es que el plan de manejo se traza de acuerdo a las condiciones que tenemos locales y cómo complementamos lo local para hacerlo viable y sostenible. Los paquetes tecnológicos obedecen a diseños. Normalmente en nuestra zona muchos son importados de los países desarrollados que lideran la producción en los grandes productos empresariales, como es maíz, como es arroz, como es trigo, como es en algunos sectores palma africana y otros productos. Los paquetes tecnológicos se basan en resultados de centrales de investigación, centros de investigación que avalados por el Estado y organismos gremiales privados y universidades deciden qué es lo que se debe hacer en un determinado cultivo, desde el laboreo del suelo hasta la fertilización y manejo de la cosecha y post cosecha, para tener un producto final que va para diferentes centros de mercado de insumos, de agroindustria y algunos en mínima cantidad de alimentos, pero que en su mayoría son de uso agroindustrial. Y por otra parte, pues los planes de manejo que pues orientamos para los campesinos están basados en de qué se parte, cómo es su suelo, cómo es su ambiente, cómo son sus semillas, cómo es sus saberes ancestrales de producción, cómo lo han hecho. Si hay algunos factores que de pronto son degradables, miramos cómo gradualmente los vamos mejorando y buscamos hacer un tipo de economía y de producción amigable con el medio ambiente, un tipo de producción por lo menos limpia en la calidad de los alimentos que necesitamos, sin dejar efectos de productos excesivamente tóxicos. Nosotros buscamos que cada día haya como una mayor armonía entre hombre, naturaleza, ambiente y alimentos que se consumen en nuestra sociedad con el fin de tener una mejor calidad de vida. Varias son las razones para que el campesino cesarense se interese por una agricultura sostenible. Se trata de la supervivencia de la población y de la necesidad de que la gente encuentre una razón importante para permanecer en el territorio. El campesino está viendo dos factores. Uno, que cada día sus suelos, sus tierras son menos productivos y gasta más recursos, una cantidad de insumos, y es más incierto el mercado de sus productos. Y como otro componente, más incierta la situación climática. No sabe cuándo va a ser la lluvia realmente y cuándo puede sembrar oportunamente para no fracasar. Entonces, en este momento ellos necesitan sensibilizar y aprender elementos para una agricultura de conservación. Porque de lo contrario, el campesino, lo que he visto en otras regiones es que cuando su tierra es improductiva y sus parcelas son improductivas en estas zonas de colonización, se va más adentro a colonizar y a tumbarse el barrio donde están más nuevos los suelos para seguir, y cada vez sigue más adentro. Pero ya en el César no hay lugares para seguir más adentro. Lo que hay que colonizar ya se colonizó y las tierras ya tienen dueño y no hay opciones de seguir más adentro. sea, hay que conservar lo que tenemos, manejar adecuadamente nuestros suelos, reciclar nuestros recursos que generamos como materiales de las cosechas. Nosotros que consideramos de que es un proceso que es importante, pero es un proceso por la permanencia en la vida de estos pobladores y del territorio. De lo contrario, estos pobladores no van a tener condiciones de tener un predio sustentable para ahora y para sus futuras generaciones. Y van a tener que seguir como siguen los colonos colombianos en todas las regiones, migrando a otras regiones en busca de qué hacer. En el Cesar se Alimenta escuchamos en el día de hoy a un protagonista de la autonomía alimentaria, Leonel Marín, un profesional que sabe conjugar muy bien su experiencia como cultivador, con una visión técnica que inspira a todos aquellos que dentro de poco echarán a andar sus planes de negocios alimentarios en el Cesar. El Cesar se Alimenta, un espacio radial para disfrutar y pensar en torno a la cultura alimentaria del sur y la ribera del departamento del Cesar.